Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir con ustedes este horario de los miércoles a las 9 de la noche en Escenaria. Ya está conmigo aquí en cabina de transmisión Juan Guillermo Romero Sea, a cargo de los controles técnicos. Buenas noches, Juan Guillermo. Yo soy Carlos Vargas García, al micrófono para conversar, como siempre, con invitados de agrupaciones institucionales e independientes de teatro en Xalapa. Todos en su gran mayoría, gente formada en la Universidad Veracruzana, que desarrolla una intensa actividad teatral y cultural en general en la ciudad. Claudia Gómez Guerrero también está con nosotros para tomar algunas fotografías y demás. Y nuestros invitados e invitadas de esta noche están arribando en este momento al helipuerto de Escenaria, ni más ni menos, que se oye el helicóptero que llega. Es que vienen muy sobre la hora. Está muy bien. No, está muy bien. Siempre es una complejidad nuestra ciudad, ¿verdad? Con sus callejitas angostas, empinadas y todo. Bueno, pues por ahí tenemos que buscar estar cerca del, claro, del micrófono allí y demás. Cual si fuera su posición, sí, marcada en el escenario. Okay. Aquí delante del micrófono. ¿Ya respiraron? Ya. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Bienvenidas. Gracias, gracias, Carlos. ¿Blanca? Blanca. Gutiérrez. Gutiérrez. Buenas noches, sí. Eli. Perlstein. Eli Perlstein. Están con nosotros y tal como lo anunciamos en redes sociales y en algunos grupos por allí, iba a estar aquí Imaginería Espectáculos. Y bueno, pues creo que una rutina que estamos siguiendo todos, de pronto están los grupos de cartelera y de teatro, y pues ahí promover las actividades. Pero luego también como que en otros grupos, porque ya les decía yo, de pronto en el grupo de teatro, pues es como que andarle vendiendo paletas a los esquimales, ¿verdad? Porque los demás también están ofreciéndolo. Lo mismo. ¿Verdad? Claro. Entonces, pues de pronto se nos ocurre, pues vamos a asomarnos a otro grupo. ¿Qué es de ventas? Pues esto también se vende, ¿no? Sí, sí, pues el teatro también se vende, o sea, se venden, pues, los boletos, ¿no? Sí. Y entonces, pues amigos de Tepito Jalapeño. Hay que invitar a todos. Sí, sí, sí. Ahí los invitamos. Y si luego hay un grupo que dice, aconséjame Xalapa, pues te aconsejo que vayas al teatro. Te aconsejo que vayas al teatro. ¿Sí? Y alguien sabe si en Xalapa, y es como para preguntar, pues si alguien sabe de una refaccionaria o de alguna otra cosa, pero pues también podría decir la cuchara donde sea, vamos. No, sí. ¿Alguien sabe qué podría ser el fin de semana? Pues a lo mejor cae uno. Ajá, pues ves al teatro. Entonces nosotros igual con las invitaciones a escuchar este programa, sobre todo más allá de porque escuchen a un servidor, porque escuchen a nuestros invitados que nos vienen, gracias, a contar de teatro. Así que hoy publicamos por allí el teatro de títeres. Es teatro para toda la familia. Así es. Pensamos mucho en los niños. Sí. Cuando decimos títeres, pensamos mucho en los niños. Y efectivamente, ¿no? Pero pues no van solitos al teatro. Así es, los papás pagan. No, así es, el teatro de títeres es universal. Uh-huh. Niños, grandes, para todos. Y como que cuenta historias para todos, ¿no? Aunque sean muñecos así chiquitos de guiñol y con su cachiporra. Y todo de siempre, ¿no? Han contado historias. Uh-huh. En las que están ahí los los policías y los ministros, ¿verdad? Sí, y los políticos y los ciudadanos. Entonces se prestan los títeres, ¿no? Para, ¿sí? Para hacer más o menos cualquier tema. Tema, cualquier tópico, uh-huh. Aunque sea así un poco que conflictivo, ¿no? Sea los impuestos, la seguridad, sí, ¿no? Pública. Y no más se prestan para todavía para jugar muchas cosas. Ajá, para jugar más. Lo que no nos atrevemos a decir, ellos lo dicen. Ándale, por ejemplo, pues y así no nos lo meten al bote. Fue el títere. Así que de la iglesia y cosas por el estilo, ¿no? Y se pueden dar con mazos y cuanta cosa. Ah, sí. Y demás, sí. Así es la, así de divertidas, entretenidas y variadas son las historias que se pueden contar con los títeres. Y la compañía Imaginería Espectáculos con Arte es su especialidad. No es que solo eso hagan, pero como que es su especialidad, ¿no? Como que sí. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. Así sí, es. En esta ocasión. Y nos van a invitar a una función, a ver. Una así o una, es, una, es la primer función ahorita de iniciando el año que vamos a estar en el telón. En el telón solo de artes. Así es, con el cuento de los cabritos y el lobo. Los cabritos y el lobo. El telón sala de artes inició sus actividades con un programa de teatro familiar. Así es. Y es en el que están ustedes como invitados. Ciclo de teatro familiar. Ciclo así de teatro es. Familiar. Ajá. Y entonces el sábado. Este sábado 27. Este sábado. Vamos a estar con dos funciones, a las 5 de la tarde y a las 7. Y a las 7. Uh-huh. Está muy bien lo de dos funciones, sábado 5 y 7. Sí, no hay pretexto. Ajá. A las 5 me voy a las 7. Sí, porque luego entre los preparativos y eso se le puede uno hacer un poquito tarde, hay otra función a las 7. ¿Cuánto tarda un poco más o menos el espectáculo de los cabritos? Entre 45 minutos, 50 más o menos. Uh-huh. Eso depende de qué tanto corren los cabritos. Sí. ¿Los puede alcanzar más pronto? ¿O no? ¿O se puede tardar unos minutos más? O lo que los digiere. Sí. Digo, si es que se los come, si no se los come. Se los come, ya nos metiste en unos pensamientos tan extraños. Ah. Digo, porque si se los come en la primera función, luego ay, para la no, segunda. No, por eso digo, a ver si a lo mejor no se los puede comer, no los alcanza. Claro, también. ¿Cuántos cabritos son los del cuento? Pues, en esta adaptación tenemos cuatro cabritos, cuatro hermanos. Claro, sí. Y la mamá. Sí. Vayamos a ver la función para saber si son cuatro por función. O si quedan la segunda función. Nada más quedan dos. Claro, ¿cuál es el estado del lobo con esa dieta? Y demás. Las funciones son sábado, 5, 7, telón sala de artes, que está muy cerca del parque de los berros. La cooperación es ¿de cuánto? De 60 pesos general. De 60 pesos general. Es una obra que pueden disfrutar la familia toda. Toda la familia. Si van niños, pues qué bueno, se espera que se diviertan mucho. Y si no hay niños, pues los adultos. También, no, siempre se divierte más. Sí, los grandes, podemos ir solos. Sí, ¿no? Sí, no está limitada la entrada. No. Ah, perfecto. No, porque el cine por allá tiene unas salas que si no vas con un niño no te dejan entrar. Ah, no. No, acá sí, No. Es que ya sabemos que traen su niño interior. Entonces ya pasan. Interno, sí. Claro. No, y se van a divertir muchísimo. ¿Sí, sí? Sí, sí. Sí. Sí. Se divierten los... con ese lobo travieso. Ya. Sí. Y los cabritos. Y los cabritos también. Y todo. Esa, dices, esta adaptación, ¿quiere decir que es una obra que sí tiene un autor? Es de los hermanos Grimm. De los hermanos. De los siete cabritillos y el lobo. Los siete cabritillos y el lobo. Que eran siete, nada más que ya no pudimos hacer los siete. Nos quedamos con cuatro, nada más. Sí, ya. Sí. Y simplemente pues, le quitaron el número, los cabritos, los cabritos los y el cabritos, sí. De los hermanos Grimm en una versión de imaginería. De imaginería. Muy bien, imaginería. Y haciendo la animación de esta historia, de este cuento, ¿están solo ustedes dos? Así es, como animadoras de títeres, nosotras dos, y manipulamos todos, animamos todos los títeres. Solo tienen alguna colaboración por ahí, me imagino. Ajá, sí es, Manuel, el técnico. En la técnica. Los cambios de luces. Claudio, así es. La música y todo ese asunto. Sí, sí, sí. Es un cuento en formato, pues, digamos, pequeño. Ajá. Cabemos en cualquier espacio. Para, por si nos quieren invitar también. No, está muy bien, está muy bien. Aquí hay que aprovechar. En este momento la invitación para que el público vaya el sábado. Pero si entre el público hay también profesoras, profesores de escuelas, escuelas, pudiera fiestas. Interesar, ustedes hacen funciones. Así es, sobre todo forma. Jardín de niños y primarias. Y primarias. Esta obra está dirigida a estas edades. Y hasta una fiesta. En las fiestas de también hemos ido, ¿no? Sí, claro. Sí. El lobo en lugar de este payaso que los espanta a todos, sí, que llega y ¡ah! Que no sé qué, que se espantan. Sí. Pues una de títeres. Sí, pues es más que nada como cambiar un poquito como lo convencional, ¿no? De, uh-huh. de los entretenimientos de las fiestas. Claro. Aparte es educativo y muy divertido, participan los padres, los hijos, entonces. Claro, claro. Todos. Estas muchachas piernudas que imitan a Tatiana y eso, pues luego a los papás les gusta mucho en las fiestas infantiles. Bueno. Pero una de títeres yo creo que le va a gustar más a los niños. El lobo enseña la colita. Ahí está, para que y las garritas. Y las garritas. Y los colmillitos. Y todo. Puede estar animado para todos. En ese caso, los busquen en Facebook, me imagino. Así sería es. La forma más accesible. Así es, nos ¿sí? encuentran como Imaginería Espectáculos con Arte, para que sepan más de las funciones que damos. Uh-huh. También los talleres. Y bueno, para la información de esta obra. Claro, claro. En este comentario es precisamente para quien se pudiera interesar por llevar a alguno de los espectáculos de imaginería a una escuela, a una fiesta familiar, o puede ser una fiesta institucional, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí, también. Hay por abril, de pronto. ¿No? Pues de pronto, por abril, ocurre que las organizaciones empresariales o institucionales pues quieren hacer una actividad para los hijos de sus empleados. Uh-huh. Y ahí puede llegar. Qué buen promotor. Ahí puede llegar el lobo persiguiendo a los cabritos y armar la función y divertirse todos. Sí, sí, sí. Es para todo público. Estamos abiertos para que nos inviten. Uh-huh. A todas partes. Facebook Imaginería Espectáculos con Arte. Este sábado se va a presentar en el Telón Sala de Artes, muy cerca del Parque de los Berros. Uh-huh. ¿La cooperación de cuánto quedamos 60 que era? Pesos. Eso, díganme, porque en una pesos. De esas. Y dos funciones, una a las 5 y otra a las 7. Y otra a las 7. Vayan, se van a divertir. Y si usted nos está escuchando ya con esa idea de que los llevaré a mi jardín de niños. Sí, los llevaré a mi escuela. Pues vayan a verlo antes. Claro. ¿No? Se van los antes maestros. A ver este sábado. Y ya ahí ven la obra y todo. Y se van a divertir. Ajá. Garantizado. Garantizado. Ándale, ya aventó. Ya aventé la garantía. Ya aventó la garantía. No, además él. De pasar no, está garantizado. Un sábado en familia, familiar. Uh-huh. Se van al parque, se comen un helado, juegan un rato y se van al teatro. Uh-huh. Redondo la diversión. La diversión. Uh-huh. Es bonito el barrio, la zona de los cerros. Uh-huh. Así es. Vamos a identificar el programa. Y y ahorita venimos a que nos cuentan cómo hacen los títeres. Sí, porque yo ya vi ahí los muñecos de los cabritos. Y el lobo está re grandote. Sí, el lobo. Ahora, sí. Pues. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y ya salió aquí un... ¿Este es cabrito o cabrita? Cabrita. Cabrita. Ya salió una de las cabritas aquí a saludar a... pues a nosotros, a mí, a saludarme. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bien, sí. Ya está aquí con sus moños rosas, su vestido amarillo y rosa. Sí, es la más coqueta de todas las cabritas. De todas las cabritas. Bueno, aquí vamos a tomarle una foto, la tenemos que publicar en Facebook para que quienes nos están escuchando vean pues de lo que estamos platicando. Les decía antes del corte, ya está el lobo. ¿Qué tal? Ahí está el lobo. ¿A poco no estoy re guapo? Y trompudo. ¿También? ¿Sí? ¿Ojón? ¿Sí me escucho? Sí, se escucha como no. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Que luego nadie me escucha. Ah. Nadie me hace caso. No, aquí sí escuchamos a todos. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ojo grande, ¿verdad? Y claro, claro. Muy guapo. Muy guapo el lobo. Soy una mezcla rara. De Jaime Camil y Mauricio García. Tuche Chávez, Tuche Chávez. Soy guapo, guapo. Arroz. Arroz, ya te vas a cocer para comerme unos cabritos. Bueno, no, no, no, no, no. No, vengo bien portado, vengo bien portado. ¿Estas cabritas tienen nombres cada una? Sí, ella es Florencia. Florencia, ni más. Florencia, la cabrita más bella y la más coqueta de toda la montaña. Ahí está. Es que, ¿sabes qué? Estoy enamorada de un cabrito de ojos azules. Ay, perdón. Y el lobo dice que se quiere almorzar al de ojos azules y a la... Ya que llegue el de los ojos azules. Sí, tiene otros tres hermanitos, que es Rudo, el más travieso. Muy bien. Silfrido, el más estudioso. Uh-huh. Más aplicado. Y Titina, la más chiquita, que apenas tiene un año de edad. Está pequeñísima. Sí, se quedó. No, pues es la que ha de pasar más miedo con este lobo. ¿Quién sabe? Habrá que ver. Anda. ¿Quién hace los títeres, Blanca? Bueno, estos, los títeres, nosotros los construimos. Ajá. Bueno, los de imaginería. Fíjate que este espectáculo, uh-huh, es, precisamente es una obra muy especial para mí, en lo personal, porque fue un obsequio del maestro Fernando Rueda. Ah. Él construyó esta producción hace muchos años, creo que ya tiene como más de 10 años esta producción. Oh, entonces es muy muy especial tanto para él, para mí, y pues están aquí los cabritos ahora como parte de imaginería. Uh-huh. Y siguen dando mucho de sí, de ellos, y pues la verdad, le queremos mandar un saludo especial al maestro Fernando Rueda. Muy bien, sí, claro. Estamos cuidando muy bien a estos cabritos. Uh-huh. Y pues seguimos haciendo teatro. No, yo a Fernando lo conocí hace muchos, sí, muchos, muchos años, que ya hacía cosas por allá en la Normal Veracruzana, y nosotros, bueno, un servidor de ustedes con César Blancas Portilla, que también daba teatro en la Normal Veracruzana, entonces por allá andábamos haciendo esos pininos teatrales, y ya desde entonces... Sí, el maestro Rueda. Ya tiene muchos años trabajando en la educación y en los títeres. Y en los títeres. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces se trata de títeres que les aportó él. Así es. Aunque ustedes tienen una extensa variedad de materiales realizados, ¿verdad? Ya tenemos algunos. Otros están en proceso este año. Uh-huh. Esperamos tener más producciones. Precisamente ahorita con un proyecto de cuentos. Muy cuentos bien. Cortos contados con títeres. Muy bien. También para las escuelas y entre otros proyectos por ahí que próximamente estarán. Y además ustedes elaboran títeres para otros artistas que los puedan necesitar. Sí. Esa idea tengo, ¿no? También trabajamos lo que es el trabajo de la construcción de títeres para otras compañías, producciones. ¿Otro tipo de prox o utilerías también? Sí. Uh-huh. Todo hasta botargas. O sea, no necesariamente títeres. No. Uh-huh. Utilería y... Máscaras. Así hemos trabajado para el grupo Epitafio Producciones también. Ah, ya. Algunas máscaras, como que ellos tuvieron un proyecto. ¿Cómo de qué temática? Lo presentaron en el Museo de Antropología. Ah, una estuvo cosa... muy padre, sí, muy histórica o algo así. Bajo la dirección de Tony Ortiz. Claro, no, pues sí, Epitafio, sí, sí. Ahí dirige Tony. Así es. Y nada más, creo que no deja a nadie más dirigir. ¿Verdad? Es el jefe. Es el jefe ahí. Sí, sí. Allá. Y no solo eso, sino también a particulares, ¿no? Que no necesariamente se dedican al teatro. Uh-huh. Yo he visto esto de que es como una especie de títere caricatura. Ah, sí, bueno, esto ya más bien es como una, pues sí, un títere caricatura, quien quiera tener Para su, un particular, ajá, así alguien que es, alguien que simplemente. simplemente, o de regalo para alguien, porque ha habido estos casos, o para ellos mismos que quieren inmortalizarse en un títere. Claro. O sea, está Así esta es, versión de de la la caricatura, ¿no? caricatura. Que es un dibujo que exagera un poco alguno de nuestros rasgos. Siempre se aprovecha aquel Ah, que es más marcado, ¿no? claro, Si eso es es más uno divertido. de mucha ceja, Sí, ¿no? sí, sí. O no, o de barba, o de nariz prominente, y eso, pues eso se acentúa para hacer la caricatura. Y eso lo hacen ustedes en títere. En títeres, Pero así tiene es. su dificultad, ¿no? O Sí, sea, hacer un títere claro. que se parezca a alguien. Sí, sobre todo es más difícil cuando no hay rasgos, como tú dices, prominentes, que resaltar y dices, ¿Escucharon cómo dijo? Cuando no hay rasgos como tú, como tú dices, así como tú. no. Y efectivamente, pues es que vean, miren, no estoy calvo, no tengo bigotes, ¿no? No soy de barbas, No, entonces no, como que a no, lo mejor sí estaría un poco complicado que me hicieran mi títere, porque otros pues ya con la calvita, como eso ya yo, o sea, ¿no? sí, Otros con claro, el las bigote, orejas, ya. yo me divierto mucho, y creo que a ellos les gusta, ¿no? También reírse un poquito de eso, y pues la verdad quedan muy parecidos, A pero las en personas caricatura, en caricatura. sí. Sí. Entonces eso también, alguien que nos esté escuchando y de pronto diga, si tenemos de pronto algún amigo que dices, ¿qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? Es Y algo no dan, original, y algo claro. original, ¿no? Sí. No lo va ¿No? a encontrar en una tienda. En ningún lado. No, no, no. Y tiene su gran dificultad, Sí. ¿no? Y ustedes hacen títeres así de pronto, como que copia de algún personaje o símil de algún personaje y queda como. Sí, pues es el. Se lo, no, se intenta, ¿no? Lo, bueno, se, la idea es lograr lo más parecido posible. Ya. ¿Con qué técnicas hacen los títeres, Blanca? Con la técnica de tallado en hula espuma, Tallado en hula como, espuma. ajá, como ella. Sí. Que en Y algún caso se trabaja bloque de hula también espuma y como que bloques, se otros, esculpe en él, exactamente. ¿no? Cortando. Y la otra sería hoja de hula espuma y con Con moldes. y con moldes, ¿no? Que sería como la costura, digamos, Claro. pero a base de pegamento. Claro. No, el lobo tiene que respirar a Sí, ratos, si no, no, no. no, de verdad. Casi se ahoga con Ya las se aguas. fue, Ya se ya se fue. fue. Ya se fue el lobo, dice. No había Ahí. nada de comer aquí. Dice ahí que la cabrita invite al teatro, ¿verdad? Sí. Sí, que ella Sí. invite al teatro. Pues amigos de Radio Universidad Veracruzana, estamos platicando con Blanca Gutiérrez, con Eli Perlstein. Ellas forman parte de la compañía Imaginería Espectáculos. Y les estamos pidiendo pues que nos cuenten de cómo hacen sus títeres. Pero no solo los títeres, la escenografía, todos los elementos que usa cada personaje, ¿no? Que en algún caso pues puedan ser un ramillete de flores, pistolas, rifles, de lo que vaya al cuento, hay que Sí, sacar cada detalle. Y aquí. los elementos a la medida y el tamaño de los actores de la historia, que en este caso pues son de hula espuma, pero vieran que sí sufren los pobrecitos, aunque sean de hula Sí, espuma, ¿no? así Tienen esqueletito de carrizo a veces o de es. cualquier cosa, o a veces son puro hula espuma, ¿verdad? Eso Sí, es. algunos depende la técnica con la que se trabaje, El tamaño. el tamaño, pero y hay que estarlos retocando constantemente porque sí sufren daños de tanto Claro. manejo. Pero Y Blanca nos cuenta esto y la cabrita mueve su no dice. cabecita, así como diciendo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, dice. Dice, pues si las señoras se maquillan todos los días, ¿por qué a Sí, mí no? claro. ¿Por qué a mí no me han de repintar, ¿verdad? Para estar en estas funciones. Pues a ver, vamos a tomar este video que la cabrita nos invite a las funciones del sábado. A ver, como si estuviéramos en televisión ya, ¿Ya? ¿Ahí? tomando, ¿Me veo bien? dirían, listos, cámara, en 5, 4, 3, 2. Yo soy Florencia y los quiero invitar este sábado 27 de enero a que vayan todos al telón Sala de Arte. Vamos a tener 2 funciones de Los Cabritos y el Lobo, a las 5 y a las 7 de la tarde. Así que los esperamos. Niños, lleven a sus papás. Adiós. ¿Ya? Ahí está la invitación. Ahí está la invitación para en video para que la vean. Bueno, ustedes tienen ya un video ahorita, ¿verdad? Sí, rato vamos etiquetaron a subir un videito por ahí. Por ahí también. con otros 68 amigos. Me dijeron 68. Dije, ¿dónde están? Sí, allá. Pues es que hay que invitar, hay que hacer ruido con estas funciones. Y con todas. Y con todas. Claro, y con todas. Pues es en Telón Sala de Artes, es muy cerca del Parque de los Berros, Corona. Corona 19. Corona 19. Uh-huh. Es un lugar en donde imparten talleres, además. Entonces, muy bien atendido siempre por Tania, por Fernando Soto. Uh-huh. Allí el es público. La primera vez nosotros que Imaginería se presenta ahí. Allí, sí, sí. Sí, sí, sí, así que estamos muy contentos y entusiasmados de estar presentes en esta temporada. De sumarse uh-huh. en esta programación. Así es. Ah, muy bien, muy bien. Han estado en Casa 13. En Casa 13, en Área 51 y en el Centro Recreativo Jalapeño. En el Rincón de los Títeres. En el Rincón de los Títeres, en el Centro Recreativo Jalapeño. Centro Recreativo también. Ágora. Ajá. Cada rincón. Parque Juárez, ahí en la Explanada. En todas partes hemos. En todos lados anda Imaginería. Faltaba acá, faltaba el telón. Ajá, el telón. Pues qué bueno. Qué bueno, y esta programación quedó de puros títeres. Sí, está muy bonita. Ajá. Hay muchas, muchas cosas muy interesantes, la sí. verdad, sí, vayan. Va a estar Pavel también, hay otro de los sábados. Ah, sí. Con Baba Yaga. ¿Quién más va a estar ahí que me acuerde? Bueno, pues están ustedes desde luego. Y es este sábado, no se la pierdan, este sábado. ¿A las 5? Sí, a las 5 y a las 7. Vayan, las 7. Porque son las últimas funciones ahorita de Cabritos. Ya que vamos a estrenar pronto otros proyectos, así que no se pierdan, Cabritos. La función inicia 5, hay un poquito de tolerancia. Me parece por lo que general sí empiezan puntuales. O unos 5 minutitos. Un poquito sí, de tolerancia. Sí, lleguen temprano, más, lleguen temprano ahí a la zona de los berros, 60, ¿verdad? Quedamos 60. Que 60. 60 entrada general y a las 5 es una función. Y termina, se dan un descanso, ¿no? Respiramos. Respiramos. Sobre todo el lobo, pobre de Elisa. Regurgita sí. los cabritos que se comió. Para que puedan salir en la segunda función. Y luego a las 7. Y termina a muy buena hora, ¿no? Un poquito así después de, sí. las 8. Por ahí de no, las 8. Más no, o a las 8 ya están saliendo. Ya más o menos están saliendo. Muy buena hora. Y y la vamos a pasar bien. Sí, mejor toda la familia, vayan. Sí, papás sí. se van a divertir muchísimo. Además de... ¿Y se avientan toda la historia, el lobo y los cabritos, ellos solitos? ¿O salen no, más personajes? No, hay una narradora. Pues hay una narradora. Y la abuelita. Y la abuelita de la narradora. Y la abuelita. Ahí en Imaginería la abuelita como que siempre anda metida. No, pero en no, esa es otra abuelita. Esa es otra. Esa es otra. Pero siempre hay abuelitas. Ah, la otra, sí. Siempre hay abuelitas metidas ahí. En todas partes. No, esta es otra abuelita, es su prima hermana. ¿Qué familia no tiene una abuelita, verdad? Sí, hasta Coco, pues sí, la abuelita de Coco. Pues todos tenemos abuelita. Y los que ya no la tenemos, pues nos acordamos de ella. Sí, claro. Si siempre andamos sacando, pues como diría mi abuelita. O como decía mi abuelita, ¿verdad? Acá también sale la abuelita. Sale la abuelita. Y la nieta. Y la nieta. Entonces, abuelita, el lobo y los cabritos. Es abuela y nieta, que la nieta es la narradora de la historia. Es la que nos va contando. Mira. Todas estas cosas. La abuelita que le falta un poquito la memoria porque se le va. Hay que estarla acordando cada rato cómo va la historia. Ay, está bien. Pues así puede. Puede tener novedades el cuento. Sí. Siempre saca cosas nuevas. Ah, pues está muy bien. Y luego los cabritos. Los cabritos. El lobo. Y el lobo. Y el lobo. Ahí está, esta historia. Sábado. 5 de la tarde, otra función a las 7 de la tarde noche. Sí. En Telón Sala de Artes. Sí, vaya. Aquí en Jalapa, si nos están escuchando de otro lugar. Coatepec. Pues a sus familiares, sí, avísenles. Sí, sí. Ah, claro, sí, pues hay gente. Así como nosotros vamos a pasear a Coatepec. También que se vengan para acá. Ellos vienen para acá también. Y ya. Además nos traemos tres cortesías. ¿Sí? Cortesías para niños. Ah, bueno, ahorita vamos a ver cómo acomodamos eso. Vamos a identificar el programa de nuevo, Juan Guillermo, para la gente que nos esté escuchando. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Qué rápido esa cortinilla. Pues es que nada más es para decirles que es Escenaria. Apenas estábamos respirando aquí, tomándonos un traguito de agua. Y ya regresamos con Blanca Gutiérrez, con Eli Perlstein de la compañía Imaginería Espectáculos. Son una compañía muy muy inquieta, que busca todos los espacios posibles para trabajar, no solo los habituales foros teatrales, sino también pues trabajar en las escuelas, en toda suerte de fiestas posibles en las que hay una concurrencia que puede disfrutar de un espectáculo, en este caso de teatro de títeres. Pero llevados más allá todavía de eso, pues de pronto organizan por ahí actividades de exposición y venta, y lo juntan con los títeres, y luego se inventaron una tarjeta para tener descuento para algunas actividades culturales y otras afines, tomando en cuenta pues que la familia y todos como seres sociales pues somos con muchas facetas. Y no nada más vamos al teatro, pues también tenemos que ir a otros lugares y servicios. Ya lo decían, ¿no? Pues si se van al parque, pues es una paseada. Uh-huh. Y ya antes fueron a comer a algún lado. Claro. Y ya de ahí al teatro, o saliendo del teatro. ¿Y entonces cómo se está moviendo la tarjeta de Más Cultura? Pues ahí va. ¿Sigue eso todavía? Sí, continúa. De hecho, ¿existe? Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe. Y de hecho, quien ya la tiene también tiene promoción con nosotros para uh-huh. esta función. O quien no la tiene, adquiere su tarjeta por 100 pesos y uh-huh. tiene su boleto de entrada gratis. Ah, miren, ahí está. Ya ven, si le digo que sí hay promoción. Hay promoción. Y claro, aparte se queda con su claro que de pronto dice, bueno, el boleto me cuesta 60. ¿La tarjeta me cuesta cuánto ahorita? 100. Sí, 100 pesos. Pero ya se quedan con la tarjeta que les va a permitir otras promociones. Por ejemplo, Área 51 es un foro que está incluido en las promociones de la tarjeta Más Cultura. Presentando su tarjeta, la entrada a Área 51 está en 50 pesos. En 50 uh-huh. pesos, cuando pues normalmente es de 80, ¿no? Uh-huh. Entonces se tiene descuentos, ya en ese caso no en un boleto, sino en todos los boletos durante el periodo de vigencia de la membresía, claro, que vayan, por ejemplo, a Área 51, que es del que yo me acuerdo ahorita. Pero hay muchos otros comercios, ¿no? Y sí, ya comercios como restaurantes, cafés, uh-huh. Escuelas de deporte. Muy bien. Y otros que se están sumando, todavía están sumando. ¿Sí? Y se puede tener ahí uh-huh. Promociones. Uh-huh, así es. Y descuentos. Bueno, pues ahí está la invitación. La ustedes tarjeta. No nos querían invitar a la tarjeta Más Cultura. La tarjeta Más Cultura. Ya, pero aquí en el programa como somos así. No, no, qué bueno, qué bueno. No se le va una. Y sí, pues bueno, si queremos invitar a los niños, a los papás que quieran llevar a sus niños, que tenemos estas tres cortesías. Ajá. No sé, se me ocurre que a las tres primeras personas que nos envíen un inbox a uh-huh. nuestra página uh-huh. y que compartan la imagen de la publicidad en su biografía, pues se llevarían estas tres cortesías, las bien, tres primeras. Pues a ver, en Facebook, busquen en Facebook Imaginería Espectáculos y compartan la publicidad de estas funciones del sábado allí, y entonces pues ya estarán ahí en comunicación con la posibilidad de tener alguna de estas tres cortesías para una de las funciones, ya sea para la función de las 5 o la función de las 7. A las tres primeras personas que nos escriban un inbox. Ah, pero primero compartan la imagen. Sí, compártalas. Sí, para que la vean ahí todas sus cuatitudes y amigos verdaderos e imaginarios. Y lleven a sus amigos verdaderos a los imaginarios. Bueno, pues también. Pero más a los verdaderos. Pero más a los verdaderos, a esta función. ¿Qué proyectos futuros tiene Imaginería? Pues traemos ya los cuentos, los cuentos. Cuentos y algún otro montaje con títeres. Ajá. Y esperamos. Pero la selección de cuentos ya está hecha. Ya estamos trabajando. A ver, ¿qué personajes van a venir allí? Pues van a ser tres historias. Tres historias. Diferentes. Ajá. Apenas estoy eligiendo los cuentos. Uno ya se presentó, el Adiós, señor Muffin, que ajá, es un cuento sueco. Uh-huh. Se estuvo presentando en el Ágora de la Ciudad. Ah, entonces sí, ya están los títeres y todo. Ese ya está. Sí, y ya los demás estamos trabajando. Va a ser sorpresa ahí, uh-huh, próximamente en la página. Ah, muy bien. No, yo creí que ya estaba recortando la espuma. Ya no. Dije, a mí que me diga, una va de un caballo, de un elefante, una ballena, sirenas, ¿qué? Ah, también por ahí va a haber algo como de sirenas, fantasía. Uh-huh. Ya en un montaje también. ¿Es en serio, Eli, o me está dando el avión? No, sí. Sí, me está dando el avión. Solamente, no. Ah. Sí. Es que es imaginería. Es que es blanca. Es que es blanca. No, sí, ya estaba haciendo una niña. Yo vi una niña. Sí, ahí estamos. Y vi unos pelitos por ahí, no sé si era una sirena. Una sirena, ok. Y mi cuarto lleno de azul espuma y todo. Ah, ya. Sí, es que yo de pronto dije, ya no sé si de verdad, si de verdad es eso o me está dando el avión aquí. No, así es. Así es. Bien, bien. Así es. Sí, aparte de otros proyectos ya personales también que tengo, como aquí estoy invitando a mi compañera Elizabeth, que me gusta colaborar con ella. Es una gran actriz, una gran compañera de trabajo, con la que me gustaría trabajar pues otro tipo de montajes, ¿no? Ya uh-huh, no con títeres. Ah, muy bien. Entonces, también esa parte de la escena de como actriz la estoy extrañando. Muy y bien. Pues me gustaría pues poder montar algo con ella, ¿no? Hicieran algo. Sí, ah, bueno. Pero ya próximamente. Cuando tengan adelantos vienen y nos cuando cuentan. Tengan ahí vienen. Cuando tengan. No, es que yo siempre les insisto a todos nuestros invitados que pues que si es posible nos den un poco de adelantos, uh-huh, como que ir sembrándole ahí la semillita de la inquietud, del interés al público que va al teatro. Que ya de pronto empiece a escuchar cuáles son los preparativos, sí, cómo podría llamarse la obra, quiénes podrían estar integrando el elenco, etcétera, para ir preparando, ¿no? Como dirían, calentando el ambiente, y que ya cuando salga las funciones ya estén todos a la expectativa. Exactamente, que ya estén ahí como que con la expectativa de ver las obras nuevas. Y esa será una, porque todavía no sabemos qué. Porque a Blanca la han visto, pues creo que siempre con los títeres. Pues a lo mejor. Mayormente, ¿no? Porque sí he trabajado como actriz en otros montajes, pero mi último montaje fue El Cuarto de Verónica hace ya buenos años. Ajá. Bajo la dirección de Miguel Ángel Pimentel. Bien. Uh-huh. Y ya de ahí comencé con los títeres. Con los títeres. Sí, sí, sí. Entonces ya también extraño ese lado. Claro. Y pues que mejor no trabajarlo aquí con claro, mi compañera. Y Eli con la patrona y que llega y que no llega. La patrona que siga. Esa no. Sí. Y esa sigue allí. Entonces, bueno. A lo mejor hacemos la patrona y ya llega la y patrona. Ya que llega. Ya que llegue. Ya. Cuando siempre sí llegó la patrona. Sí, a lo mejor llega la patrona. Cuando llega la patrona. Amigos, están con nosotros Blanca Gutiérrez, Eli Perlstein. La compañía es Imaginería, es Espectáculos. Están participando dentro de una programación que organizó el Telón Sala de Artes de Teatro Familiar. Bien. Inició el sábado pasado y este sábado se presenta Imaginería con Los Cabritos y Bien. El Lobo, una versión de este cuento de los hermanos Grimm que pues que ellas presentan ahí solitas con los muñecos Y la escenografía, tiene escenografía, ¿verdad? Sí, todo, sí, muy la, bonito todo. La casita de los cabritos. Y cueva. Y florecita y todo el asunto. La mariposita. Y sale la abejita. Y sale un lobo ahí. Hace una abeja, ¿verdad? Sí, sale una abejita. Y un lobo tremebundo. Ay, ese lobo. En esta un historia. Un lobo hambriento. Para toda la familia. Pero que puede divertir muchísimo a los chicos. Que se presentará allí. La cooperación es de 60 pesos. Es muy accesible. Es muy accesible. La zona es muy bonita, el Parque de los Berros, bueno, muy cerca del Parque de los Berros, por allí, y es el sábado. Así. Es el sábado. Un espectáculo de una hora más o menos. Más o menos. Y esa es la invitación que estamos haciendo con amable insistencia. a nuestro público radioescucha. Jalapa afortunadamente tiene una bonita, interesante, intensa oferta teatral, a la que estamos invitando siempre aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad en varios programas, no solo en este, si bien este programa Escenaria se centra mucho en el teatro y tratar de darle la mayor información posible al público. Cierra temporada el maestro Ceramsky, su segunda temporada de... Sigue con Humo. Con Humo, sí, pero ya este fin de semana... ¿No has ido? Sí. ¿Sí? ¿Ya fuiste a verla? Ya. Este fin de semana cierra temporada ya. Entonces... Así dice. Bueno, pues es que así hay que hacerle a veces. Sí. Así hay que hacerle así. Sí. No, pero dice, ahora sí ya, ¿eh? Ahora sí vayan, ya. Si las tiendas ponen así, dicen oferta porque por cierre de local. Hoy último día. Sí. Te pasas al año y están en la misma historia. No, sí hace cierres de temporada el maestro Ceramsky, sí. Y este fin de semana es el cierre de su segunda temporada de Humo. Así que ya fuiste, Eli. Ya. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Bien, pero no voy a decir nada porque quiero que Abby la vea. No quemarle la historia, ¿no? ¿No? Claro. Pero ya ve que uno luego empieza a hacer comentarios y ya uno empieza a hacerse... Quiero. Ajá. No, sí, hay que verlo. Ideas preconcebidas. Ya. Humo. Sí, yo también ya tuve oportunidad de... Usted ya fue como 20 veces, ¿no? No tanto. ¿Qué más quisiera? No. Pero sí, ya tuve oportunidad de verla. Y pues con la manufactura muy muy cuidada, ¿no? Del maestro Ceramsky. Sí. Logrando siempre que todos sus actores y todos sus personajes... estén en un muy buen nivel. Si bien ahora el teatro se me hizo chiquito, como que ahora no se expandió tanto en los espacios de su... Pero estuvo... De su escena. Tenía que ver, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué les podemos decir sin quemarles la historia? Que es un programa de televisión y una obra de teatro al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Que vayan a verla. Porque uno llega... y está como en un programa de televisión de estos talk show, ¿no? En donde hay público y se desarrolla ahí un reality show y al mismo tiempo es una obra de teatro. Entonces vayan a verla. Además hay dos actrices alternando en el papel de la conductora de televisión, esta especie de Cristina Saralegui, ¿verdad? O Laura Bozzo. No tan decadente, llegaron a tanto, no es tanto el sacrificio que se puede hacer, pero sí en esa idea. Y entonces es teatro y es televisión y es cierre de temporada de Humo, la más reciente producción de Abrano Ceramsky en el Teatro Carpa La Libertad. Entonces vayan a verla. No la he visto 20 veces, solo una también. Tuve la oportunidad de ir a ver Paso de Gato y Otros Rincones de Arturo Sandoval con actores, actrices y técnicos del Teatro del Estado actuando en el escenario. Una obra que que persigue de algún modo es hacer reconocimiento al personal técnico de todos los teatros a través de estos técnicos del Teatro del Estado y que participan, saliendo en escena, haciendo de su papel, pero al público y demás. Entonces, pues una apuesta muy interesante, muy arriesgada, de ponerse a escribirles una obra por encargo prácticamente. Y los técnicos, prestarse. Ajá, sí, sí, y los técnicos ahí salen a actuar y todo. Claro, pues están cobijados por actores. Está Enrique Burgos por allí, Sofía de la O, de los que recuerdo su nombre, disculpen si no alcanzo a mencionar a todos, pero bastante del equipo de Arturo Sandoval presentando Paso de Gato y otros rincones. Tuve oportunidad de verla en Área 51, saludos a la gente de Área 51, que también tiene creo que un estreno este fin de semana, Elena 68. Creo que sí. A propósito de hay Elena. Hay mucho teatro. De Elena Garro, y pues nos permitimos mencionar estas presentaciones, Elena 68 en Área 51 y Humo en Teatro Carpa La Libertad, porque pues son totalmente de otro género, nada que se haga competencia no. Con Los Cabritos. Los Cabritos y El Lobo pues tienen su público, tendrán su público muy especial, muy particular, muy familiar. Claro. Muy familiar definitivamente, y de esparcimiento y regocijo, ¿no? Sí. Sí, es como esta obra y la mayor de parte de las obras de teatro de títeres es para ir y divertirse. Así es. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, para pasarla. Y los chiquitos se van con su mensaje. ¿Sí? Ande más, miren, tiene ahí un poco de mensaje. Los Cabritos y El Lobo. Sábado 5 y 7. Uh-huh. 60 pesos. 60 pesos en el Telón Sala de Arte, cerca de Los Berros. Cerca de Los Berros, es un foro pequeño, entonces vemos toda la historia bien de cerquita ahí. Bien de cerquita, vemos a Blanca, a Eli con sus sombreros, con flores, plumas y no sé cuántas cosas. Con muchas sorpresas, muchas cosas. Contando esa historia, sale una abeja, no se preocupen, una no le abeja, pica nadie. No pica. Pica de mentiritas. Bueno, sí pica, pero a los niños no. Claro, a los niños no, entonces no tienen que preocuparse de eso. Le pica a los actores, a los personajes. A los personajes allí y demás. Y y un lobo, tremendo y ojón. Ay, sí, sí. Que estuvo aquí con nosotros. Pero también. Nada más tiene dos dientes. Lo odian así y lo aman. Lo odian y lo aman. Sí, lo aman. Sí. Ay, ya. Porque es muy guapo, dice. Sí, sí. Ya dijo usted que se parece a Mauricio Garcés. ¿Eh? Imagínate, qué más lobo. Trae las lobitas acá. ¿Verdad? Qué más lobo que don Mauricio Garcés. ¿Verdad? El lobo de lobos. El tubo de lobos. Del cine mexicano. Yo les agradezco mucho que se dieron gracias. El tiempo, la oportunidad de venir a Radio Universidad a invitar a nuestros radioescuchas para que se vayan en familia el sábado al teatro. Gracias. Bueno, vayan. Amigos radioescuchas, todos los miércoles nos encontramos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Les saludamos con afecto y ahora tenemos la posibilidad de escuchar el programa que produce Jorge Covarrubias, Vestigios de Paisaje, y esta vez serán textos de Julio Cortázar.